La verdad es que yo pensaba cuando empezamos con el estar confinados todos, me imaginaba que en mi departamento, lo de ventas, íbamos a estar todos parados. Porque me he dicho, pues, ¿quién va a comprar un seguro de salud ahora mismo? Que igual nadie se va de viaje y todo. Y es todo al contrario. Estamos viendo que hay mucha gente que parece que ya, bueno, muchos que ya están en un país fuera de casa y que se están dando cuenta de que la verdad que la salud es ultra importante y que no están correctamente asegurados. Y que entonces ahora pues hay mucho, sobre todo individuales, pero también empresas. Hemos tenido estos últimos meses varias empresas también en España que tienen pequeñas poblaciones, pero entre 10 y 50 expatriados más familiares en algunos casos, que ya están expatriados en el mundo entero y que hasta ahora no han tenido un verdadero seguro de salud internacional. Y eso la verdad que me ha, hombre, lógicamente es mejor tarde que nunca, pero igual me ha asustado un poco, porque claro, una cosa es de cubrir los gastos, pero yo creo que ahora en esta crisis vemos todos que lo más importante es que tener a alguien que te ayude, que te dé la mano y que después, aquí tienes un hospital que te podemos hacer entrar. Pues necesitas estar llevado en otra zona del mundo donde se te puede ayudar mejor, pues aquí estamos y te ayudamos. Es ultra importante. Y eso, la verdad, que yo creo que sí va a seguir siendo muy importante y más apreciado todavía.